Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 429 de Proyecto Terror. Esta noche, como prácticamente cada noche, comenzaremos con el estreno cinematográfico, pero esta vez no de esta semana, sino de la próxima. Y es que la próxima semana no habrá programa, ya que es Jueves Santo y como llega un puente largo de Semana Santa, bueno, pues nosotros también nos tomaremos descanso. Aprovechamos para adelantaros lo que será el estreno de el próximo Viernes Santo, la próxima semana, como decimos. Y ese título es The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. Con ello comenzaremos el episodio de esta noche. A continuación llegará el tránsito planetario a cargo de Margit Glacel. Y después le tocará el turno a Jordi Armisen, la voz de las tinieblas, quien nos ofrece su microrrelato titulado 2113, el día de la marmota, grabado y editado por él mismo. Este es un relato escrito por Sonia R. Altable. Y finalizaremos con la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos, con la historia de Harold Shipman, más conocido como el Doctor Muerte. I can tell you something. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. No. No podéis escapar. Desde el corazón del infierno yo te apuñalo. Con todo el odio, te escupo mi último aliento. Nos adelantamos un poco con el estreno de Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro. Un estreno previsto para el 17 de abril. Esta es la tercera película del director Mark Webb, quien debutó hace ya casi 5 años con una comedia romántica titulada 500 días juntos. Un realizador bregado en esto del rodaje de los videoclips musicales que decidió dar el salto al largometraje con esta cinta de temática amorosa. Después llegaría The Amazing Spider-Man 1 y ahora la segunda parte, El poder de Electro. En esta ocasión encontramos a nuevos villanos, interpretados por Jamie Foxx en el papel del propio Electro, Paul Giamatti en el de Rhino y Dan DeHaan, que será el nuevo Duende Verde. Además, en el caso de Giamatti, es un papel que ha realizado con un absoluto deleite, ya que él mismo comentó en su día en una entrevista que uno de sus sueños como actor era interpretar a Rhino, ser uno de los malos en Spider-Man. Bueno, pues nada, ya tiene su deseo cumplido. Completan el reparto, repitiendo, Emma Stone, Beth Davis y Campbell Scott, estos últimos como Mary y Richard Parker, y la veterana Sally Field. Y también se suman Colm Feore, visto en las crónicas de Riddick y en Thor, y la actriz Felicity Jones. Spider-Man, en esta ocasión, según los productores, en esta nueva entrega se vuelve aún más acrobático y han sacado todo el partido al actor Andrew Garfield. Le han puesto a entrenar a tope, se ha musculado muchísimo y realiza auténticas acrobacias. Eso sí, con algún doble, con algún especialista que otro, pero bueno, realizando todo dentro de sus propias características y dándolo todo como intérprete y casi, como gimnasta acrobático. Es una gran producción, tan grande que es la superproducción más grande jamás rodada en la ciudad de Nueva York, íntegramente, ¿eh? Es decir, que toda la película, toda la acción se desarrolle en la Gran Manzana. De hecho, para el rodaje se cerraron durante unos cuantos días diversas partes de Nueva York, entre ellas Times Square y Chinatown. ¿Y qué nos cuenta The Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro? Bueno, pues es la batalla más importante del protagonista. Y es que esa batalla es la que mantiene en su interior, la continua lucha entre sus obligaciones diarias como Peter Parker y las extraordinarias responsabilidades como Spider-Man. Pero en esta nueva entrega, Peter Parker se da cuenta de que va a tener que enfrentarse a un conflicto aún mucho mayor. Para él no hay una sensación más increíble que la de deslizarse entre los rascacielos, aceptar el hecho de que se ha convertido en un héroe, un superhéroe, y pasar tiempo con su chica, Gwen. Pero ser Spider-Man también tiene su precio. Spider-Man es el único capaz de proteger a sus conciudadanos neoyorquinos de los temibles villanos que acechan la ciudad. Con la aparición de Electro, Peter tendrá que enfrentarse a un enemigo más poderoso que él. Y cuando su viejo amigo Harry Osborn regresa, Peter se da cuenta de que todos sus enemigos tienen una cosa en común: Oscorp. Bueno, pues si queréis saber más, no tenéis más que ir al cine este fin de semana a ver The Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro.

Dejemos que se ventile un poco. Bueno, el colchón es bastante blando y en el armario encontrará usted colgadores y papel impreso con nuestro membrete para que escriba a sus amigos y les dé envidia. Y el... está aquí. ¿El cuarto de baño? Sí. Bueno, si necesita algo de mí, no tiene más que dar con los nudillos en la pared. Estaré en la oficina. Gracias, señor Bates. Norman Bates. Supongo que ya no saldrá para ir al restaurante, ¿verdad? No. Pues si le parece a usted bien, puede cenar conmigo. Iba a hacerlo cuando llegó. No crea nada especial, solo leche y unos bocadillos, pero me gustaría que subiera usted a la casa. Yo no pongo la mesa, sin embargo, hoy lo haré por usted. Será estupendo. Entonces instálese y quítese esos zapatos mojados. Voy a prepararlo todo. De acuerdo. Volveré a buscarla con un paraguas. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Mercurio estará en Aries desde el 7 hasta el 23 de abril de 2014. El mensajero de los dioses acaba de salir de Piscis para unirse al mundo fuego con su entrada en Aries. Recorrerá este signo con una velocidad frenética en 2 semanas y podremos sentir su impulso en nuestra esfera mental y en la comunicación, que son las dimensiones que gobierna. Mercurio, o Hermes para los griegos, encarna el arquetipo del mago, y en Aries es un mago de fuego. ¿Qué fuego queremos invocar durante este tránsito? ¿El fuego sagrado de los templos, purificador y valiente? ¿El fuego de la inspiración, de la creatividad, el que quema nuestra negatividad y nos rodea como un círculo de protección? ¿El aura de llamas que surge de la mente y que aniquila los obstáculos para el bien de todos los que nos rodean? El mago, ahora, acompañará al guerrero para enseñarle cómo canalizar su fuego. Podemos vivir este tránsito de una forma elevada o de una forma poco provechosa, echando nuestro fuego por la boca, implicándonos en discusiones sin sentido, eligiendo mal nuestras batallas para quedarnos agotados y vacíos después o dispersando nuestra actividad mental en pensamientos compulsivos sin control. Podemos sentirnos impacientes, irritables y pueden surgir con mucha facilidad conflictos con los demás. Podemos también escoger vivir la luz del fuego y recibirlo como algo sagrado, encender su llama en el templo de nuestro ser, perderle el miedo a esta poderosa energía y aprender a canalizarla de una forma creativa. Es esencial pausar, dar espacio, bajar la velocidad y evitar ser reactivos, para contener la energía en nuestro sistema, sentirla y digerirla, y manifestarla con consciencia. Es una gran oportunidad para desarrollar la claridad mental, superar los apegos y familiarizarnos con la energía pura del fuego. Asimismo, nos comenta Margit que una buena manera para navegar este mes de abril con la energía de la Gran Cruz Cósmica Cardinal, que va en aumento, es la acción, es emprender, hacer cosas, iniciar, ya que se trata de energía cardinal, que significa precisamente esto. Tenemos que cruzar nuestros puentes para avanzar y dejar atrás nuestros obstáculos personales. Como un acto simbólico, incluso podemos cruzar un puente físicamente mientras visualizamos que así conseguimos avanzar y liberarnos de las cosas que nos retienen o nos tienen atrapadas. Lo que menos conviene ahora es comerse el coco y darle vueltas a nuestros problemas. Es un mes para actuar, para buscar soluciones, para evitar quejarnos sin hacer nada, para evitar echar las culpas fuera, para asumir responsabilidades, y todo desde la calma y la paz, que es lo que ahora Aries tiene que aprender con Marte en Libra retrógrado, el último planeta que falta para alinearse y completar la Gran Cruz el 23 de abril. Otro punto importante es que la cruz es como una ola energética que va cogiendo intensidad y luego despacio la pierde. Es más bien algo gradual, algo que nos empuja a un punto culminante que no necesariamente tiene que ser ese día exacto. Cada uno tenemos nuestros ritmos personales y nuestra forma de surfear la ola de fuego y cambio. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com.

Otra semana más. Aquí estamos con Helen de Ripa en su sección Mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, querida, ¿de quién nos vas a hablar en el capítulo 429 de Proyecto Terror? Madre mía, qué vieja nos hace. Pero qué bien, y qué bien estamos, ¿eh? Pues estupendas. Sí. Es lo que hace vivir la noche y dormir por el día. Nos mantenemos tersas y pálidas y lozanas como ninguna. Pero 429 semanas, qué mayores. 429 programas, ahí estamos. Qué mayores. Y a seguir, que es lo que pretendemos. Y todo gracias a vosotros, ¿eh? Bueno. Gracias a ti también, que formas parte de ello. Bueno, y vamos a dejar que nos vamos a poner muy sentimental las dos, nos vamos a poner muy sentimentales y vamos a meternos en materia. Venga, vamos pues. con la parte dura del programa. ¿Y de quién vas a hablarnos esta noche, Helen? Pues esta noche voy a hablaros de Harold Shipman. Antes he estado hablando un poquito, micrófono cerrado, te estaba preguntando si no te suena este nombre. Pues la verdad es que no, si a bote pronto no, pero seguro que tú ahora me vas a desvelar algún que otro detalle que me va a hacer recordar. Antes de empezar con la biografía, pues os voy a decir que es un personaje muy actual. De hecho, nació en 1946 y el sobrenombre por el que se le conoce es el Doctor Muerte. ¿Te va sonando algo? Un poco más, sí. Nos vamos a Gran Bretaña, nos vamos a Inglaterra. Y voy a empezar ya con la biografía, en lugar de ir dándote pequeños detalles, vamos a entrar de lleno a lo que es con la biografía. Y cuando terminemos de hablar de nuestro malo querido, me dirás si al final te sonaba o no te sonaba la historia. De acuerdo. Pues bien, como he dicho al principio, nació en el año 1946 en Inglaterra, en la ciudad de Nottingham. Tenía dos hermanos, una hermana mayor, 7 años mayor, como he dicho, y un hermano menor llamado Clive. Todos fueron criados por su madre, ya que el padre no es que se desentendiera de la familia, sino que vivía un poquito al margen de ellos. Esta madre era especialmente sobreprotectora con el amigo Harold, lo cual hizo no que tuviera complejo de Edipo, pero sí que tuviera cierta debilidad por su madre, y que cuando falleció esta, digamos que se desencadenaron ciertos aspectos de su vida que fueron desencadenantes en los actos de los que os voy a hablar. Harold empezó a crear un sentimiento de superioridad y una actitud de arrogancia y orgullo que le acompañaron toda su vida. Su madre hacía cosas para distinguirlo de sus hermanos. Le hacía llevar siempre una corbata y eso hacía que él se sintiera importante debido pues esa y la extrema el extremo cuidado, la extrema atención que tenía su madre. Ya hemos hablado que digamos que fue su ojito derecho. Pues siempre se creía superior a sus hermanos. Sí es cierto que fue muy buen estudiante y eso también contribuyó precisamente a esa arrogancia de la que os he hablado. También tuvo un carácter bastante retraído y con el tiempo compañeros en la escuela llegaban a decir que nunca le conocieron novia, nunca le oyeron hablar de que le gustara ninguna chica, es más, siempre hablaba de que su mujer ideal tenía que ser como su madre, y para que te hagas una idea de que no tuvo ninguna novia y nunca hablaba de que alguna chica le gustase, llevó al baile de graduación a su hermana mayor. Ya te he dicho, Patrick, que Harold fue un excelente alumno en primaria, pero luego en secundaria, lo que es antes de entrar en la universidad, estas notas excelentes fueron un poco en picado. También fue verdaderamente bueno en los deportes, en atletismo y en el fútbol especialmente. En un principio se creía que su vida laboral estaba encadenada a los deportes, pero no fue así. Como hemos dicho, la muerte prematura de su madre fue un desencadenante. Este suceso inició su obsesión por los fármacos y las drogas, y según se sabe, estuvo vinculado al aspecto psicológico de sus posteriores asesinatos. Tengo que aclarar que el sobrenombre por el que se conoce al malo querido de esta noche es el Doctor Muerte. Entonces, yo creo que igual ya por ahí ya vamos un poco encauzando la temática de Harold Shipman. Hemos dicho que la madre de nuestro amigo falleció bastante pronto. La muerte no fue de forma natural, ya que sucedió después de estar arrastrando un cáncer terminal de pulmón que la fulminó en poco tiempo. Harold sabía que su madre iba a morir muy pronto, por lo que voluntariamente En esos meses que estuvo agonizando, hizo todo lo posible por darle apoyo y pasar el máximo tiempo posible. Terminaba las clases y no quería estar con nadie más que fuera estar al lado de su madre cogiéndola la mano, contándola historias e incluso relatándola posibles planes de futuro que iba a realizar con ella. Le preparaba una taza de té a su madre y charlaba con ella. Lo peor de todo para nuestro amigo fue cuando empezaron esos dolores, pero nuestro amigo descubrió algo milagroso para paliar esos dolores, la morfina. Esta sustancia también fue vital en lo que fue la vida de nuestro protagonista. Obviamente todos estos hechos hicieron que si ya la vida social de Harold Shipman era muy escasa, esto desencadenó en que ya fuera nula completamente. Él sabía que todo eso iba a tener sus consecuencias, pero no podía abandonar a la persona más querida en su vida, su madre. Harold, como hemos dicho, se mostró fascinado ante el poder de la morfina y a través de esos meses observó con asombro y horror cómo con la ayuda de esas inyecciones su madre iba con el menor dolor posible adelgazando y se iba convirtiendo en una frágil criatura huesuda que ante el avance irreversible de la muerte iba por lo menos tranquila hacia ese final que no podía hacer nada por evitar. La vida de su madre se apagó un 21 de junio de 1963, cuando contaba tan solo con 43 años. Harold Shipman tenía apenas 17 años cuando sucedió este hecho. 2 años más tarde intentó aprobar los exámenes de ingreso en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad de Leeds. Al principio falló, pero ese sentimiento de superioridad y ese afán de intentar ser algo importante en su vida y una promesa interior que se había hecho hacia él y hacia su madre consiguieron que a la segunda intentona lo superara, e incluso con muy buena nota. Allí en la universidad, y ahora que su madre no estaba, se volvió un poco más sociable e incluso tuvo alguna novia. Conoció a una chica que era hija de un granjero que contaba tan solo con 16 años y se casaron cuando la chica estaba embarazada de 5 meses. Le recordaban sus compañeros de universidad como un estudiante fascinado por las drogas y los fármacos y seguía estudiando a pesar de estar casado ya con un hijo con muy buenas notas y en el año 1970 consiguió el título de licenciado en medicina y cirugía, como he dicho, con bastante buena nota. Poco después de graduarse, Harold consiguió un trabajo como médico residente en el hospital de Yorkshire. Allí mostró 2 facetas distintas. Era muy amable con los pacientes, especialmente con las personas de edad avanzada. No solo era un médico para ellos, sino que se mostraba no solo como un hijo, sino como un amigo. Les escuchaba todas sus dolencias e incluso también dentro y fuera del consultorio era esa persona que todo el mundo quería contarle sus problemas, le contaba su vida. He hablado de 2 facetas. Era que sus compañeros le tenían como una persona bastante huraña y bastante reservada en lo que concierne a su vida familiar. También una de las cosas que le gustaba mucho a los pacientes era que Shipman era muy sincero con los diagnósticos. No sospechaban que muchas veces esa sinceridad era la farsa tras la cual se ocultaba un asesino frío e insensible. Ese asesino empezó su carrera en el mismo año 1970, cuando Stephen Dixon lo llamó para preguntarle sobre la salud de su suegro con cáncer. Nuestro amigo dijo: "Yo no le compraría ningún huevo de Pascua". El doctor tenía razón, ya que 4 días después el anciano suegro de Stephen Dixon moría, no a causa del cáncer, sino de una sobredosis de morfina. También en el año 1970, mientras era residente y trabajaba en el área de ginecología y obstetricia, Shipman comenzó a consumir él mismo morfina, aprovechando que la droga era usada para aliviar no solo los dolores ya citados de los cánceres, sino también partos, y que por tanto era muy fácil conseguirla. Al año siguiente, en 1971, Shipman acabó su periodo de residencia, pero siguió trabajando en el mismo hospital, no solo en medicina interna, sino también en ginecología, en la ya citada obstetricia y también en pediatría. Años más tarde, concretamente en 1974, cuando ya contaba con dos hijos, Shipman consiguió un trabajo como médico de familia. Un informe que hubo sobre nuestro protagonista describía a este como conflictivo, confrontador, despectivo, capaz de humillar a las personas e innecesariamente grosero. Esta última actitud manifestaba que no tenía pelos en la lengua y que era demasiado claro. Hemos dicho que era un detalle que a los pacientes solía agradar, pero que digamos que una cosa es que un médico fuera sincero y que fuera claro en los diagnósticos, y otra cosa es que fuera demasiado sincero. Otro aspecto negativo que el personal señaló en la carta de la que hemos hablado fue que Shipman tenía una anarquía que le llevaba a realizar ciertas prácticas a su manera, que se olvidaba bastante de ese juramento hipocrático y que hacía las cosas como él le venía en gana, que no seguía el protocolo real que habría que seguir para ciertas prácticas. Hemos hablado de la etapa laboral dentro del primer hospital en el que estuvo de residente, en el cual empezó Shipman a tener esas adicciones y esa tendencia a consumir el morfina. En ese segundo hospital ya hemos dicho que la seguía consumiendo e incluso aumentó las dosis. Sucedió que una vez que Harold estuvo recetando petidina, una droga similar a la morfina, solo que de efectos más rápidos. Hizo muchas recetas de este fármaco a pacientes que realmente no lo necesitaban. Se realizó una inspección interna y fue cuando se descubrió que igual nuestro protagonista era el que realmente estaba consumiendo este fármaco. Fue una enfermera la que dio la voz de alarma cuando se dio cuenta de que era muy raro que cuando estaba nuestro amigo de guardia había muchas recetas de este fármaco, y cuando se puso a leer los historiales vio que no todos los pacientes necesitaban el ya citado fármaco. Habló con un doctor de nombre John Day y dijo que estaban de ronda con este citado doctor y que incluso fue Shipman el que le acusó diciendo que él no sabía nada y que a lo mejor era el propio Fred el que estaba consumiendo el fármaco y que era todo una caza de brujas y que como él sabía que no caía bien a sus colegas, que igual eran acusaciones falsas y que era él que lo estaba consumiendo, que no había ninguna prueba que vieran que realmente era Harold el que estaba consumiendo la petidina. No consiguió nada, ya que Shipman fue expulsado de su trabajo y fue enviado a un centro de rehabilitación en el norte de la ya citada Yorkshire. Posteriormente, cuando salió de este centro, ingresó para trabajar de médico en el centro médico de Hyde y después en el hospital Donnybrook hasta el año 1977. Hemos hablado que su carrera delictiva empezó en el año 1970 con la sobredosis de morfina de un anciano. Pues bien, os diré que hasta el año 1992 la carrera asesina de Harold Shipman no despegó con fuerza, que fue la fecha en la que Shipman abrió en la ciudad de Hyde un consultorio en el que trabajó como médico de familia. Atendió a más de 3.000 pacientes e indujo el sueño eterno a muchos de ellos. Durante más de 5 años estaba inyectando altas dosis de morfina a pacientes indefensos de edad avanzada, en su mayoría mujeres que pasaban los 75 años y que solían fallecer de tarde y sin ningún familiar alrededor suyo. Para pasar desapercibido, Shipman elaboraba un acta de defunción en el que afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía confirmar el diagnóstico de nuestro protagonista. Pero en realidad lo único que hacía era confirmar los certificados, fiándose de sus colegas y dejándose llevar por su comodidad. Así, Shipman aprovechaba esta situación y metía prisa a los familiares de sus víctimas para que mandasen a incinerar a los cadáveres de sus inocentes. Y alegaba que igual en la enfermedad que tenían hacía que el estado de putrefacción fuera más rápido que en pacientes que no habían desarrollado esa enfermedad y que les quería evitar precisamente ese mal trago de ver cómo se iba descomponiendo, cómo el cáncer iba marcando estos cuerpos. Naturalmente, una persona profana que no sepa del tema esto de las muertes, que no sepa el tema de lo que es la mortaja y demás, obviamente a ti te dice un médico que tu familiar se va a descomponer, que va a emitir olores más rápidamente si está enfermo, tú te lo crees. Claro, sí, sí, no dudas de no dudas de una palabra médica. Claro, exactamente, de una opinión profesional. Para que te hagas una idea de la confianza que tenían los familiares, el hijo de una víctima, de Harold Shipman, declaró lo siguiente: mi madre tenía fe total en él, y eso es lo más doloroso para mí. Puedo verla sonriéndole mientras él le ponía aquella inyección. Ella creía que era para curarla cuando en realidad lo que hacía era matarla. En el año 1997 llegó a la friolera cantidad de 37 asesinatos en solo ese año. Las artimañas de Shipman no pasaron desapercibidas para una colega, la doctora Linda Reynolds, quien estaba realmente preocupada por el insólito índice de defunciones que se presentaban en los pacientes de Shipman y el hecho de que la cremación fuese realizada en los pacientes fallecidos de una manera tan rápida. En opinión de Linda Reynolds, Shipman estaba matando a sus pacientes, pero no sabía si era por negligencia o había una intención. Sea cual fuera el caso, la doctora Reynolds decidió ir a visitar a John Pollard, que en marzo de 1998 ocupaba el puesto de jefe de medicina legal en ese distrito. Tras las denuncias de Linda, la policía empezó a investigar, pero a falta de pruebas hizo que las investigaciones se detuvieran en abril de 1998. Libre de la policía, Harold llegó a matar a 3 personas más hasta su arresto final. Era realmente desconcertante un cuadro tan dantesco. Era increíble que no llegara a llamar la atención antes. En 25 años de carrera médica, Shipman llegó a certificar la muerte de 521 personas. Estaba muy por encima de cualquier estadística médica. Rompió cualquier récord. El 80% de los pacientes de Shipman habían fallecido sin la presencia de un familiar, la mayoría entre la comida y la llamada hora del té, 5 de la tarde. Y aparte estaba el hecho de que algunas veces Shipman había pedido a los familiares que les regalaran objetos personales de los fallecidos, según alegaba porque les había llegado a coger cierto cariño y estaba convencido que las víctimas, que los fallecidos también les habían cogido cariño a él y que estaba seguro que era su última voluntad. La última víctima de Shipman fue la adinerada Caitlin Grandy, quien el 24 de junio de 1998 murió en su casa cuando Shipman fue a hacerle la visita con su amiga del alma, la inyección de morfina. Tras morir, su hija Ángela quedó impresionada cuando el abogado le informó que había un documento de herencia en el cual su madre manifestaba como última voluntad el desheredarla de sus adoradas 386.000 libras para dárselas al apreciadísimo doctor que la había cuidado hasta el final de sus días, Harold Shipman. En este punto hay que decir que Shipman tuvo 2 errores que fueron desencadenantes para que fuese arrestado. El primero fue que redactó el documento de herencia a máquina cuando la víctima, Caitlin Grandy, no tenía ninguna máquina de escribir en su casa. Y segundo, se dejó arrastrar por el sentimiento de superioridad que hemos dicho que tenía desde que era niño. También igual algo de torpeza, ya que subestimó que los familiares de la víctima serían, como él mismo diría en el juicio, unos estúpidos y que no se darían cuenta de que el testamento estaba escrito a máquina, en el caso supuesto de que supieran que su madre no tenía máquina de escribir. Y también pensaba que iban a ser estúpidos Porque como nadie había estado cuidando a esa vieja y que había sido él el único que la había atendido, que los hijos verían lógico y normal que fuera él el beneficiario de la herencia. De este modo, la abogada informó a la hija que esto era muy raro y fue la propia hija la que fue a la policía para comentar no solo sus sospechas, sino las que tenía el abogado. El 7 de septiembre de 1998, Harold Simon fue arrestado en su propio domicilio y allí encontraron una máquina de escribir que las investigaciones dictaminaron que fue la misma que redactó el testamento de la anciana. Simon, como hemos dicho, con ese arrojo, ese sentimiento de superioridad, se declaró también un adicto al control. Como dijo un compañero, simplemente disfrutaba cómo iba muriendo la gente. No solo es que disfrutara viendo morir a la gente, sino que lo que él disfrutaba realmente era que era Dios, se sentía como un Dios porque era él el que les daba o bien la capacidad de morir entre terribles sufrimientos o de darles la paz que todo el mundo ansía morir en paz. Todo el mundo sueña con tener una muerte tranquila y lo que realmente estaba en sus manos era si darles esa paz, esa tranquilidad, o si él veía que habían sido malas personas o que realmente no se comportaban como él creía que se tenía que comportar como pacientes, darles una muerte cruel y atroz. La cadena televisiva, la BBC, publicó un reportaje de nuestro protagonista, de nombre El mundo secreto de Harold Shipman. Hemos hablado que es un personaje actual, entonces yo creo que si buscáis por internet, incluso en la página oficial de la BBC, encontraréis esta entrevista, porque están también sus propias palabras y cómo él presumía precisamente lo que os he dicho, de esa superioridad y de que él realmente se creía un Dios, ya que era el que podía dictaminar cómo moría la gente. Aparte de lo citado, también para Shipman la jeringa con morfina era el símbolo que le daba esa deidad, era lo que le daba realmente esa superioridad. También vemos cómo Shipman en un principio alegaba que a él le hubiera gustado que su madre hubiera fallecido años más tarde para poder darle él esa paz y esa tranquilidad que vio que no tuvo, ya que vio cómo el cuerpo de su madre iba encogiendo, vio cómo el cáncer iba cambiando, iba metamorfoseando el cuerpo de su madre, y es lo que realmente a él le daba muchísimo dolor. El juicio de Shipman se inició el 5 de octubre de 1999 y terminó el 31 de enero del año siguiente con la sentencia de 15 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de 15 pacientes con inyecciones de morfina. Aunque hemos hablado antes de 521 actas de defunción, solo se pudieron probar 15 casos en los que realmente hubiera una sobredosis de morfina, no solo porque estamos hablando de muchísimos años de carrera médica de Harold Shipman, sino que solo se pudieron probar hablando con familiares de que hubo anomalías y de esas irregularidades de las que se dio cuenta ciertos compañeros de trabajo. Entonces, aunque estamos hablando, si te das cuenta, de cantidades muy dispares, yo creo que también fue que luego Shipman declaró que solo había matado, no las 521, que él simplemente ayudó a morir a 171 mujeres y 44 hombres, todas personas entre 41 y 93 años. Pero ya hemos dicho que las investigaciones posteriores llegaron a hablar de hasta un total de 521 personas. Esto hace que sea uno de los asesinos más prolíficos de la historia. Harold Shipman, a sus 57 años y no tener ninguna vida y ninguna esperanza de que realmente pudiera él llegar a ayudar a nadie más, ya que vio que no iba a poder salir de la cárcel, decidió acabar con su vida colgándose de las sábanas un 13 de enero del año 2004. Al morir a los 57 años y no llegar a los 60, su mujer recibió 100.000 libras esterlinas, unos 150.000 euros, y una pensión vitalicia de 10.000 libras esterlinas anuales. Si hubiera muerto pasados los 60 años de los que os he dicho, solo hubiera recibido 5.000 libras esterlinas y no hubiera recibido la pensión de viudedad, es decir, la ya citada cantidad de 100.000 libras esterlinas. Se cree que, a pesar de todos los asesinatos que cometió, Harold Seaman quería a su familia y que en el fondo lo único que quería era obrar buenas obras, obras de caridad, ya que lo único que quería era acabar con el sufrimiento de la gente. La muerte de Seaman fue recibida con alegría por periodistas británicos. Para que te hagas una idea, el periódico The Sun, ya sabes, muy hablado, muy citado, sobre todo lo que es en páginas amarillas, expresó su júbilo con el ingenioso y burlón titular de Sip, Sip, Hurra. Pero la alegría no apareció en todos los rostros, ya que hubo gente que la muerte de Seaman la lamentó, ya que quería que explicase el porqué de esos asesinatos. Por último, para acentuar aún más el misterio de su muerte y la frialdad de la que hemos hablado, la noche antes del suicidio, Seaman habló con su mujer por teléfono. No mostraba ningún tipo de depresión y no habló para nada de los planes de suicidio. No exhibió ningún tipo de comportamiento típico de los momentos previos al suicidio, sino que fue una noche más. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos. Aquí finalizamos el capítulo 429 de Proyecto Terror. El próximo jueves descansamos, pues estaremos de penitencia en plena Semana Santa. Nos reencontramos el día 24 de este mes con nuevo horario. A partir de esa fecha, comenzaremos las sesiones de la cripta a las 12 de la noche. Y eso nos encanta. Os esperamos. De momento, no me queda más que desearos dulces pesadillas y que descanséis en paz. Hasta que llegue el alba.